¿Qué hora será ya? No, recién ¿sigue siendo martes? Importancia para nosotros. ¿O es miércoles ya? Fuera de su túnel. Estoy confuso. Impregnado de tarde. Miércoles, que huellas difíciles va dejando bajo sus pies de aire. Estimidas como camina ese hombre. Lunes 3, 5, luego está pasando y sanas y lo mandas a correr. Nadie más que él es el culpable, maldito y perdido en sí, merecedor de su interior. Dígame la hora. ¿Hora? ¿Qué hora es? La noche se acerca, no importa que sea media semana otra vez. Las horas pasan hasta convertirse en día, no importa cuál sea, no vale la pena saber. Y así dijeron cuando conversaron y se apropiaron del camino a seguir. El miedo está acechando, no podía, lo sabía. Una banda se apodera de él. El tiempo está pasando, tenía planeado prever. Y así dijeron cuando conversaron y se apropiaron del camino a seguir. Se apropiaron. El miedo está acechando, el miedo está acechando. No podía, sabía. Una banda se apodera de él. El tiempo pasa, tiempo pasa.